me tuve que marchar. Oiga mi compadre, venga para contarte lo que yo he visto en el mar. Solo he visto nadie. Oiga mi compadre, venga para contarte lo que yo he visto en el mar. Solo he visto nadie. Me espera la tintorera y prosigo mi relato. Yo vi en la peluca el bacalao que cantaba y un coro de camarones, calamares en su tinta, escribiendo las canciones.